encuentro perdido en un triángulo de fuego compartido. Ella es mi hogar, mi calma y mi refugio, pero tú, mi amante, me entregas lo prohibido. Dos caminos, un destino, un secreto entre nosotros. Nadie sabe, pero el corazón se parte en dos, sin razón. Son mis finales, solo tres corazones que rompen. Felices los tres.